Los cantos suanos, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para Ítalo Villarreal, con mucho cariño. Oye, así suena la guitarra. Y vaya tierra. Los originales. Gato. Fuente. Fuente. Ay, qué rico sabor. Ahí. Como dice. Estoy privado de mi libertad. Y ya no quiero salir. Me siento perdido, me encuentro tan solo si tú no estás aquí. Y por culpa de tu traición, que mi vida termina aquí. Que en una celda solitario pienso en ti. Y yo tuve que matar a esa mujer que quise más. Y aún estando muerta, yo la quiero. Libertad, y ya no quiero salir. Si tú no estás aquí, sin tu amor no sé vivir. No quiero mi libertad, no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, sin tu amor no soy feliz. De mi libertad, ya no quiero salir. Me siento perdido, me encuentro tan solo si tú no estás aquí. Por culpa de tu traición, y mi vida termina aquí. En una celda solitario pienso en ti. Y yo tuve que matar a esa mujer que quise más. Y aún estando muerta, yo la quiero. Y no quiero mi libertad, y ya no quiero salir. Si tú no estás aquí, si tu amor no sé vivir. No quiero mi libertad, no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, si tu amor no soy feliz. Oye.